noche quédate. Es lo último que pido en nombre de aquel gran amor. Quédate, esta noche quédate. Quiero empaparme de tus besos y me queda por siempre tu sabor. Mañana te irás de mi lado, para siempre de mi vida tú te irás. Corazón, no se ha enamorado y mi amor al olvido tirarás. Y mi amor al olvido tirarás. Quédate, quédate una noche más, otra noche más. Mañana tendré miedo de amanecer sin ti. ¿Qué será de mí? ¿Por qué te vas? Quédate, quédate una noche más, otra noche más. Mañana tendré miedo de amanecer sin ti. Quédate conmigo. Quédate, esta noche quédate. Es lo último que pido en nombre de aquel gran amor. Quédate, esta noche quédate. De tus besos que me quede por siempre tu sabor. Mañana te irás de mi lado, para siempre de mi vida tú te irás. Tu corazón no se ha enamorado y mi amor al olvido tirarás. Y mi amor al olvido tirarás. Quédate, quédate una noche más, otra noche más. Mañana tendré miedo de amanecer sin ti. ¿Qué será de mí? ¿Por qué te vas? Quédate, quédate una noche más, otra noche más. Mañana tendré miedo de amanecer sin ti. ¿Qué será de mí ahora que te vas? Cacho Barco, cúmbialo. Ay, ay, ay.